Charles González, él es uno de los jóvenes líderes cultores del municipio de Soacha, que nos viene a hacer una invitación para este fin de semana, el domingo y lunes precisamente, una serie de eventos que se van a realizar en conmemoración a la desaparición de Klaus Zapata, estudiante también de Uniminuto y líder social del municipio que hace cerca de un año fue abatido por balas criminales en el municipio y pues generó gran movilización y gran respaldo y gran solidaridad a toda esa el respaldo a la familia, sobre todo por ese crimen. Buenos días, Charles, cuéntenos. Bueno, muy buenos días, Mauricio, buenos días a los que nos están escuchando. Efectivamente las actividades culturales se van a realizar el domingo 5 de marzo y el lunes 6 de marzo en conmemoración al asesinato de nuestro compañero Klaus Zapata. El 6 de marzo ya cumple un año de haber sido abatido. ¿Qué actividades precisamente se van a realizar el día domingo y el día lunes? Bueno, el domingo nosotros tenemos planeado hacer una misa en el salón comunal de Ciudad Latina. Se va a realizar una misa con el cura que inauguró la película de Camilo Torres. Él nos va a estar Javier Giraldo. Nos va a estar acompañando Holman Morris. Nos va a estar acompañando también Aida Bella. Vamos a tener una parrilla cultural en donde invitamos a Mercedes Vivas Benítez, que es una compañera que también le abatieron el hermano. Ella tiene ahorita una fundación que se llama Fundación Mercedes Vivas Benítez, en donde declaman poesía. Vamos a tener diferentes actividades culturales por parte de los chicos de aquí del municipio de Soacha, y digamos que se va a hacer una pequeña conmemoración, digamos que identificando las diferentes facetas que tenía nuestro compañero Klaus frente a sus ideas políticas, frente a, digamos, a todo lo que él hacía. Y el lunes vamos a tener también una misa en la iglesia principal, en el parque de Soacha. De ahí se va a hacer una movilización hasta la universidad, y a las 5 de la tarde vamos a empezar también con la actividad cultural, en donde se pretende también hacer un homenaje, una conmemoración. Se pretende hacer un cineforo. Vamos a tener canelazo, vamos a tener actividades culturales también con diferentes artistas que vienen de Bogotá, pues a apoyar el homenaje que se le está haciendo al compañero Klaus. Charles, ¿por qué es tan significativo esa conmemoración? ¿Por qué es tan simbólico no dejar perder esa memoria del compañero estudiante Klaus? Bueno, pues Klaus, aparte de haber sido un gran amigo, también fue un gran periodista, se movía en diferentes escenarios políticos y escenarios audiovisuales, y la idea no es dejar que sea una cifra más, porque aquí en Colombia estamos acostumbrados a que nuestros muertos los convertimos en una cifra más, y no, la idea es que la muerte de Klaus sea como el referente para los que todavía seguimos aquí, de seguir luchando por querer transformar este país, pues que tanto lo necesita, y más ahorita en esta etapa de posconflicto, en donde pues es un poquito dudoso todo este tema, porque entre más avanza el proceso de paz, más líderes van asesinando. Entonces es un poquito contradictorio todo esto. Sí, hace un año la Policía Nacional y las otras autoridades mencionaban que fue un crimen espontáneo, que fue un caso producto aislado de una riña y un caso aislado. ¿Qué se piensa, o la familia, se tiene algún conocimiento de qué se piensa frente al tema? Digamos que el tema realmente no ha quedado muy claro. Se sabe que ya a la persona pues la acogieron, pero digamos que eso es un poco complicado de definir, de decir qué fue lo que realmente pasó. Sin embargo, lo que más apunta es que el asesinato fue por un tema político, pero digamos que cabe la posibilidad también de que haya sido realmente por una riña. Pero digamos que el hecho fue algo muy, muy extraño, la manera como lo asesinaron, porque Hay versiones que dicen que ni siquiera el personaje que lo asesinó estaba jugando ese día con ellos, sino que llegó y le disparó de una vez. Entonces, digamos que todo apunta a que fue un asesinato político debido a las denuncias que él venía haciendo también aquí en el municipio de Soacha. Y sabemos que Soacha es un municipio bastante complejo socialmente, pero pues igual la idea es como tratar de cambiar esa imagen. Bueno, Charles, el domingo 5 de marzo y el lunes 6 de marzo, actividades donde se conmemorará la memoria de Claus Zapata. Charles, ¿qué grupos están apoyando estos procesos? ¿Qué organizaciones están jalonando todas estas actividades? Bueno, tenemos el apoyo de la Universidad Minuto de Dios. Tenemos a los compañeros de Soacha en Imágenes también, a la gente de la CEU, que también ha estado muy pendiente ahí. Tenemos a toda la gente de la JUCO, que pues él hizo parte de este movimiento político, a los compañeros de la universidad que no se mueven en escenarios políticos, pero sí que están apoyando la causa. Tenemos gente de Bogotá también que se solidarizó con el tema y quisieron venir a dar su granito de arena, que se mueven desde diferentes escenarios. Entonces, digamos que, como lo decía ahorita, la idea no es dejar que sea una muerte más. Ni que se haga una conmemoración 1 o 2 años y ya como que quede en el olvido, sino la idea es realmente tomar ese tipo de hechos que han venido sucediendo en Colombia durante bastante tiempo y no dejarlo pasar desapercibido, sino realmente tomar conciencia de que a los jóvenes del municipio los están asesinando y los están asesinando por pensar distinto. Sí, Klaus, el asesinato de Klaus dejó una pregunta como al aire. ¿Qué es ser joven? Bueno, esa pregunta es un poquito complicada Sí, realmente es muy complicada, de acuerdo a los contextos, digamos, de acuerdo a las situaciones sociales de los jóvenes en el país, es muy complicado, ¿cierto? Sí. ¿Qué es? O sea, ¿cómo se define acá en un contexto tan difícil como el nuestro? Bueno, digamos que aterrizándolo un poquito más a nuestro contexto como Soacha, ser joven es un poco complicado porque digamos que hay fuerzas, por decirlo de esa manera, que no le gusta cómo venimos haciendo las cosas, en el sentido en el que realmente tratamos de hacer algo para que la imagen de Soacha cambie, porque sabemos que Soacha es un municipio hermoso y un municipio muy bonito, pero los jóvenes nos venimos pensando de otra manera, desde la academia, desde las mismas calles. Entonces hay mucha gente aportando y hay personas a las que no les gusta eso. Digamos que no es tan necesario decir quiénes, pero la gente sabe que hay personas a las que no les gusta cómo venimos trabajando el tema del contexto social aquí en Soacha Sí, y de las sacar a esos denuncias. jóvenes de ese mundo y ponerlos a Exacto, pensar en otras cosas. exacto. Entonces digamos que en Colombia es un país al que a algunos personajes no les gusta que las juventudes piensen. Y si piensan, entonces ya están en contra de todo lo que ellos tienen establecido. Y eso es un poco complejo en el sentido que, o sea, debemos ser maquinitas o realmente estamos hechos para ser personas con el pensamiento en marcha, por decirlo de esa manera. Entonces es un poco difícil responder esa pregunta porque, digamos que hay que apoderarse un poquito del territorio y entender la situación como se debe entender, pero ahí vamos, y ahí vamos. Bueno, Charles, invitemos a toda la comunidad que nos está escuchando, a la gente que está interlocutando con nosotros acá a través de redes sociales, hagámosle la invitación para el día domingo y el día lunes. Bueno, a toda la gente que nos está escuchando, todos muy cordialmente invitados. El domingo 5 de marzo se va a realizar el primer homenaje que será en el Salón Comunal de Ciudad Latina. Es a las 10 de la mañana, se va a realizar una misa y de ahí hacia adelante se va a hacer una actividad cultural, un sancocho comunitario y demás cosas. Invitándolos también el día lunes 6 de marzo, que se va a realizar el mismo homenaje, pero se va a realizar aquí en la universidad. Aquí afuera de la universidad, a toda la gente que quiera venir, los compañeros de Klaus, la gente que lo conoció, la gente que no lo conoció, pero que siente que es una muerte que no se debe quedar en el olvido. Totalmente invitados a todo el mundo, entonces esperamos con la asistencia de todos ustedes.